Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Ricky García. con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, pues hoy cumple 63 años Ali Campbell. Es el líder y cantante de UB40. Cheerio, cheerio, baby. Compró sus primeros instrumentos musicales con las 4.000 libras que ganó como pago por participar en una pelea en una taberna a los 17 años. En el 78, con un grupo de 8 amigos desempleados, formó la banda de reggae UB40, que tomaron su nombre del formulario para parados de su país. Su primer LP, Singing Off, que salió a la venta en septiembre del 80, fue todo un éxito. UB40 ha vendido 70 millones de copias en todo el mundo. Han logrado 50 éxitos en las listas británicas, así como un importante éxito a nivel internacional, especialmente por sus versiones de temas como Red Red Wine de Neil Diamond, Kingston Town de Lord Creator y Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, en una colección de trabajos llamados Labor of Love. En el 84 fueron nominados al Brit Award por Mejor Artista Nuevo. Han sido nominados al Grammy y a Mejor Álbum de Reggae 4 veces. Y la banda tiene el récord de haber estado más semanas en las listas británicas, con un total, atención, de 214 durante los años 80. Récord que comparte con los británicos Madness. En 2008, Ali se separa de su agrupación, UB40, para retomar su carrera musical como solista nuevamente, después de estar unido a la banda durante 30 años. Y nos dejaron canciones como esta. Sí, Can't Help Falling in Love. Why men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. Play Kiss con Ricky García. Con Ricky García.

éxitos del grupo británico de chicas Eternal, con la voz y colaboración estupenda de Phoebe Williams en esta canción que se llama I Wanna Be The Only One. Quiero ser el único. Como decía aquel, que te muerda la boca, al que, por cierto, sí, sí, vamos a invitar en un momentito. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Una de esas canciones que nos gusta cantar juntos, ¿verdad? Sí, en los próximos minutos aquí en Kiss. Flaca de Andrés Calamaro y además... ¡Hungry Eyes! Y nos iremos hasta el 2000 para rompernos las caderas con Moyo. Pero antes, Steve Winwood. Play Kiss.

Kiss de lunes a viernes hasta las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, para acompañarte de vuelta al trabajo. O a lo mejor estás dirigiéndote a él. Estás haciendo lo que estés haciendo. La cuestión es que si has hecho clic y has puesto Kiss FM, es porque tienes ganas de disfrutar, ¿verdad que sí? Lo que disfrutamos nosotros aquí con vosotros, madre mía. Hoy hemos dedicado la tarde a teletransportarnos a nuestra infancia para que nos contéis cuál es ese juego de infancia que aún conserváis. Andrés, desde Oropesa. Madre mía, los juegos de cuando éramos pequeños. Lo que pasa es que cuando éramos pequeños éramos más brutos. Era todo más... el contacto era mayor. Sí. Era más sociable. Sí. Nosotros jugábamos como al pilla-pilla, pero con una vara. Con una vara flexible de olivo. Y al que le pegábamos el latigazo, pues ese la ligaba. Entonces, pero sí, en plan bestia. Y otras veces pues era a balonazo limpio. En fin, cosas de cuando éramos críos. Buenas tardes, Playkiss. Hola. Pues bueno, yo recuerdo tres juegos especialmente. El Tragabolas, con los hipopótamos de colores. Sí. El ¿Quién es quién? Y Hotel, un juego de mesa así como parecido al Monopoly, vas construyendo casas y de hecho venían los edificios en la caja para que los montaras con cartón y todavía lo conservo. Buenas tardes, Ricky y equipo. Hola. Juan Carlos Delche. ¿Qué tal? Pues el juego es el Parchís. Y al niño que va a cumplir 7-8 años, es que no gana, ¿eh? Hola, plequiseros, soy Lore de Cornellá. Hola. Pues, yo el juego que más me molaba de todos era al bote, a pichi, a las chapas, al trompo, a fútbol. Soy chica, ¿eh? Pero era muy machorra y molaba mogollón. Y a pichi y al bote, bueno, buscando garrafas por los containers. Y las chapas, los domingos esperando a que la gente saliera a hacer vermut ahí en la farola y todos corriendo debajo de la mesa cuando el camarero quitaba la chapa. Brutal. Madre mía, qué hiperactiva, hija, Loli. Bueno, pues nada, faltan 20 minutos, como aquel que dice, para alcanzar las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Momento para que te lance tres exitazos en línea. ¿Qué van a ser? Atención. Together Again, de Janet Jackson. The Seedills, que nos va a hacer viajar con su Voyage Voyage. Y es inminente este exitazo para rompernos la cadera. Señoras, señores, Mojo con Lady. Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. En Kiss. ¡Buenas tardes, Kiss! My delight. Please. Kiss. Con Ricky García. Con el título de esta canción, lo que va a suceder mañana a las 5 o 4 en Canarias. Y es que volveremos a estar together again. Bueno, siempre y cuando tú quieras, ¿eh? Tenemos una cita mañana a las 5, las 4 en Canarias. Ahora nos vamos a descansar. Pero antes... Venga, nos teletransportamos hasta la ciudad de la Calleja de las Flores, del Mausoleo Romano, de la Iglesia de San Hipólito, del Puente Romano que atraviesa el Guadalquivir y, por supuesto, de su mezquita catedral. ¡Nos vamos hasta Córdoba! 105.2 en la FM. Ahí está nuestra amiga Lidia, que se va a llevar este pack con los amigos de Smartbot, que se llama Spa y Masaje para dos. Y los cordobeses y cordobesas, un beso y un abrazo. 105.2 en la FM. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y Ricky García. Volveremos mañana. Hasta entonces, si quieres, quédate con la mejor música del mundo, la de Kiss. ¡Hasta mañana! I was sad and